Estamos de vuelta en Ofrendas Urbanas. Tenemos ya esta sección, que casi es una sección. Mi favorita. Tu sección favorita, Paul. Es la sección internacional que tenemos con nuestra artista invitada chilena, Maggie Sepúlveda. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias por invitarme. Súper contenta de venir aquí, me resulta maravilloso. Lástima que no está Verónica, porque la verdad que me gusta mucho más ella que... El jueves que viene va a estar de nuevo, está en viaje de negocios. Así que bueno, les agradezco un montón. La verdad hoy no traje ninguna ofrenda de las que yo suelo hacer. No tuve tiempo de estar produciendo ninguna cosa. Tengo algo en mente que ya se los voy a traer la próxima. ¿Qué tuviste? ¿Una semana complicada? Tuve una semana muy, muy difícil y quería aprovechar porque me pareció ver a la psicóloga que la psicóloga. Ay, disculpe que llegué tarde, que me quedé hablando con el muchacho, el del bar. Que, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te? ¿A vos sos la chilena? Viste que entra de una. No importa nada. No. ¿Y musiquita de cortina de la licenciada Suárez? ¿Qué pasó? Que hace tiempo que no la escucho. Disculpe, discúlpame, Maggie, ¿es tu nombre? Sí, yo soy Maggie y realmente no sé si este es el espacio, Paul, te pido mil disculpas y rumbo también. Sí, no, a mí me tenés que pedir disculpas porque el espacio es mío. Ah, estamos todos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Y este señor? ¿Quién es este señor, Paul? ¿No se conocen? No. Preséntese, por favor. Buenas noches, yo soy Luis Echeverri. No, yo no saludo a mis pacientes porque se supone que... No es un paciente. Bueno, pero si este es mi bloque, ¿dónde está mi cortina musical, por favor, operadora? Tú eres muy linda, mamá. También tú eres lindo, pero quedamos que íbamos a discutir esto en otro momento y yo iba a venir a preguntarle a ella cómo nos ayudaba en esta relación. ¿A vos querés hacer pues una consulta personal, particular, online? Pues que yo he estado muy ansioso por verte. Pero te apareces todo el tiempo, me tocas el timbre, voy al supermercado y estás escondido. Perdón, ¿no? ¿Por qué? Voy a tratar de mediar, porque esto se está desmadrando. Sí, por favor. ¿Por qué no aprovechamos que este es el momento, el bloque de la licenciada? Por si nadie me lo reconoce, sí. Te agradezco muchísimo. ¿Por qué no aprovechamos para tratar esta cuestión? Ah, me encanta, como si fuera una sesión de... ¿Ustedes son pareja? Pues yo lo veo muy frontal, Eloy. Él se sienta... Eloy, ¿usted de dónde es? No es de aquí, ¿verdad? Te amo. Yo soy de Bolivia. Ah, de Bolivia. Muy bien. Ah, muy bien. Un romance internacional, se podría decir. Sí, yo lo conocí aquí en la radio y... Ella me encanta. A mí me encanta también. Tiene esos ojitos tan claritos, tan hermosos. Lo que pasa es que él está obsesionado y yo no sé si él está conmigo porque en realidad él está desesperado por conseguir agua para su país. ¿Pero se vieron en algún momento fuera del programa? Porque están siempre... están diciéndose cosas acá. No, y además no se miran a los ojos. Eso es muy llamativo. Tuvimos una cita. Ahí está mi bloque, muchas gracias, operadora. Disculpen que los interrumpa, pero está la cortina musical de la licenciada Susana Suárez. Pueden acceder a mi terapia por medio de Facebook y también a toda la línea de productos Susana Suárez. Bueno, pues que hemos... Nosotros el jueves hemos salido. ¿Pero ustedes dónde se conocieron? ¿Se puede saber? Pues la conocí por Facebook. Ah, por Facebook, bueno. Pero nos conocimos aquí en la radio después. ¿Y vos decís que te busca por el agua? No entiendo eso. ¿Cómo a mí me gusta, a mí me gusta mucho Maggie. Yo estoy enamorado de Maggie. Sí, eso ya lo entendimos, ya lo dijiste. Ya. Pero se lo dijiste a ellos, decímelo, lo decís a nosotros. Mire para arriba, ¿por qué está mirando para abajo todo el pues día? Pues que... ¿Qué está mascando? ¿Qué tiene ahí, un bulto en el cachete? Pues que yo masco coca. ¿Y a usted le gusta eso? A veces se dificulta un poco para unas cosas que tengas toda esa pelota en la boca. No, ese es el problema. El problema es que él quiere... Está obsesionado con que mi país le devuelva un poco de mar al suyo. Entonces yo no sé si él me quiere como si yo fuese alguien que puede hacer algo por eso o me quiere por como soy, porque soy talentosa, porque hago muchas cosas bien. Pues que tú me gustas, Maggie, y... Pero le está diciendo que le gusta. Ahora, hablando de agua, ¿por qué? Usted que le gusta tanto el agua, ¿por qué no empieza por bañarse, por ejemplo? Porque lo veo con un aspecto bastante sucio y bastante olor también, ¿por qué no decirlo? Pues, Eloy, lo que yo quiero decirte es que todas las salidas no tienen que estar relacionadas con el agua. Pues que ella me lleva a todos lados, me llevó un acuario la otra vez, después me lleva a todas cosas que tienen que ver con el agua. Pues que a mí me gusta patinar sobre hielo, doctora. ¿Patinar sobre hielo? Por supuesto. Pues que, doctora, mis salidas, a mí me agradan los peces y me agradan patinar sobre hielo. No sé patinar sobre hielo, nunca he ido, fui una vez. Entonces, ¿para qué vamos? Bueno, por empezar, acá tenemos un perfil de una persona que es esquizofrénica. ¿Por qué digo esto? Porque es una persona que quiere ser quien no es, que quiere hacer cosas que no corresponden a su país, porque en Bolivia no se patina sobre hielo, básicamente porque no hay hielo. Entonces, usted quiere ser y seducir a esta persona de una manera mentirosa, como si usted no fuera quien es. Y usted, por otro lado, me parece que es una persona muy sometida e insegura. Nunca me lo habían dicho eso. Uh-huh. ¿Y qué opinas sobre lo que le estoy diciendo? Opino que... gustas, Maggie. No, tú también me gustas. Lo que pasa es que me parece que tenemos que hacer otras cosas que no tengan que ver con el agua. ¿Había hecho alguna vez terapia de pareja, Susana? Sí. Muchas veces hice, pero nunca así a nivel internacional. Como lo voy a poner en mi currículum, porque esto a mí me suma muchísimo puntaje. ¿Y usted no puede darle unos ejercicios a él como unas cosas que él no pueda nombrar nada que tenga que ver con el agua por 2 semanas y probamos a ver si funciona nuestra relación? Me parece muy bien. Sería bueno que usted empiece a tomar... Pues yo tengo una sorpresa. Sí, a ver. Pues que Maggie me ha dicho que a ella le encanta viajar. Uh-huh. Y he conseguido 2 pasajes para misiones. Vamos a ir a conocer las cataratas. Pues que a mí me encantaría irme de viaje contigo. ¿Y usted qué dice, Maggie? ¡Tú me estás cargando! Tú me gustas, ¿no? ¡Las cataratas del Iguazú! Está por largar a llorar, es muy bien. ¿Por qué, Maggie? ¿Qué le pasa cuando le dicen cataratas del Iguazú? Estábamos diciendo que por favor no hagamos ninguna actividad que tenga que ver con el agua y me lleva al lugar donde hay más agua en esta Argentina. ¿Y usted qué problema tiene con el agua? Maggie Sepúlveda, se lo pregunto al vivo. ¿Qué problema tiene con el agua? A mí me encanta el agua. El problema es que tenemos que aprender a relacionarnos. Entonces su inseguridad radica que usted quiere ser quien no quiere ser. Le gusta el agua, pero no le gusta el agua. Pues que no, yo no soy el problema, ¿vio? Usted se ha dado cuenta solita. Bueno, entonces terminemos aquí. Evidentemente, yo lo que le propongo a usted es que se busque otra chiquilla. Pues para usar los términos que usa Maggie. Y eso va a causar. Algo va a despertar. Algo va a despertar de Maggie y después nos vemos la próxima semana y... No me parece. Vemos qué pasó. Usted me está faltando el respeto a mí. No, por favor, como yo te estoy dando una solución. Si vos confías en mí, probalo y el jueves que viene me contás. Pues usted me ha dicho que soy sucio. Usted me está discriminando por ser boliviano. No, yo le estoy dando un consejo. Báñese y después me cuenta. Disculpe, yo no quiero que esto termine mal como suele terminar. No, yo, por favor. Quisiera hacer una pregunta, Susana, antes de ir al tema y a despedirnos del programa. Pregunte. Porque en un momento usted dijo que estaba la línea de productos Susana Suárez. Sí. Y entonces yo quería saber qué... Próximamente los voy a presentar. Son manuales de autoayuda, son elementos, son espejos con figuras. Por ejemplo, a Maggie, que es una persona que evidentemente es muy insegura y no le gusta quién es, hay unos espejos con fotos. Maggie. Sí. Se ha quedado clarísimo. Pero, por ejemplo, hay un espejo... ¿Sí? Que usted pone la foto de otra persona, entonces cuando, por ejemplo, usted pone una foto de Michelle Pfeiffer, por ejemplo, la de Maggie. Y se la pone a enfrente, y cuando usted se mira, se cree que es esa persona, y luego actúa como si fuera esa persona. Yo pondría la de Maggie, a mí me encanta. Por ejemplo, usted... Maggie, tú me encantas, Maggie. Yo a ti también me encantas. Bueno, pero a mí me parece que usted está demasiado encima de Maggie. Le tiene que dar aire y le tiene que dar celos, básicamente. Pues que... Tiene que... Y si es una persona de otra nacionalidad, mejor. Si es argentina, por ejemplo, mejor todavía. Permítame, les agradezco mucho por haber estado. Me toca hoy cerrar el programa. Pues...